Una historia que compartimos, los bellos momentos, pequeños detalles, cosas que no van a olvidarse y aunque pase el tiempo no se borrarán. Nuestra historia de amor, una historia de dos, emociones que nunca jamás morirán, esa huella que dejan los grandes amores, la pasión que siempre